mis ojos. Delirio que forma el humo. Y yo río, río, río, río, loco, loco. Canto, amo, canto. Dime si has visto cuánto oro hay en el campo. Río, río, río, río, loco, loco, loco. Canto, amo, ¿quién soy yo?